Mateo capítulo 5, versículo 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Oremos al Señor. Padre, te damos muchas gracias la mañana de hoy. Bendecimos tu nombre, Dios Santo, porque nos congregas en este lugar, Señor, para escuchar la palabra tuya, Padre, y para recibir una palabra que toque, que transforme nuestro corazón, Señor. Te doy gracias por lo que estás haciendo y lo que has hecho ahora, Padre, ya a lo largo de esta campaña, Señor, y sabemos que aún hay muchas cosas que tú vas a hacer, muchas cosas que estás preparado para hacer, Padre Santo. En el nombre de Cristo, utiliza hoy tu palabra para continuar trabajando en nuestros corazones, para continuar ese proceso de transformación en nuestros corazones, Padre. Queremos pedirte esta mañana también que bendigas mi vida, Señor, para que hoy yo sea un instrumento, Padre, útil en tus manos, un instrumento para predicar tu palabra, Señor, exponer tu consejo de la manera como es debido, Padre Santo. Muchas gracias te damos, Dios bendito, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Muy bien, tome su asiento, por favor. Mateo capítulo 5, verso 6, hemos leído. El título de lo que vamos a compartir hoy, en lo que vamos a trabajar esta semana es la decisión de transformarse. Ese es el título de nuestra predicación el día de hoy. Hermanos, somos el resultado de nuestras decisiones. Eso es, qué verdad maravillosa es esa. Lo que hoy somos depende directamente de las decisiones que hemos estado tomando los meses pasados, los años pasados, ¿verdad? De tal forma que lo que hoy somos es la sumatoria de todas nuestras decisiones. Y en esta campaña le estamos motivando a usted para que tome buenas decisiones. Decisiones que al fin y al cabo van a redundar en bendición y en cosas buenas para usted y para su familia. Así que ya llevamos la quinta semana, ¿verdad? En la primera semana estuvimos trabajando la decisión de la realidad basados en Mateo capítulo 5, el versículo 3, que dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Vimos que la primera decisión que sana nuestra vida es reconocer que tenemos un problema con el pecado, con una herida, con una adicción, con un mal hábito, con algún defecto. Reconocerlo y no negarlo. Y al mismo tiempo reconocer la necesidad que tenemos de Dios para que Él sea cambiando y transformando nuestra vida. En segundo lugar, la segunda semana estuvimos trabajando la decisión de la esperanza. Basado en Mateo capítulo 5, el versículo 4, que dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. En esa semana tomamos la decisión de creer que en Dios está el poder que nos ayuda a transformarnos, a sanarnos, a recuperarnos. El poder está en Dios y eso trae esperanza a nuestro corazón. La tercera decisión de que sana nuestra vida, que transforma nuestra vida, la vimos en Mateo capítulo 5, el versículo 5, donde dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Hablamos ese día que una persona que quiere transformarse debe tomar la decisión de obedecer a Dios. Es decir, la persona dice: estoy cansado de vivir según mis criterios, estoy cansado de vivir según mi opinión y decido de ahora en adelante vivir obedeciendo la palabra de Dios. Esa fue la decisión del compromiso. Luego tuvimos la decisión de limpiarse, que fue la que terminamos la semana inmediatamente anterior, que terminó ayer con su reunión del grupo, basado en Mateo capítulo 5, versículo 8, que dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y vimos que la persona que quiere cambiar, que quiere transformar algo en su vida, debe tomar la decisión de mantener un corazón limpio. Y que ese corazón limpio se mantiene al examinarme paulatinamente, asiduamente, constantemente, para ir descubriendo mis fallas, mis falencias. Dijimos que una persona que quiere mantener el corazón limpio debe estar trabajando por apartarse del pecado, pues ellos son los que alcanzan misericordia. Esa es la cuarta decisión. Si usted las ha venido practicando, seguramente usted ya ha visto cambios y transformaciones en su vida. Oh, esta semana, como ya le dije, comenzamos la decisión de transformarse, la quinta decisión sanadora, la quinta decisión transformadora, la decisión de transformarse basada en el versículo que acabamos de leer, Mateo capítulo 5, el verso 6, donde dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Vamos a analizar, a escudriñar esta mañana este versículo de la escritura y vamos a descubrir qué es lo que nos quiere decir y qué relación tiene este con la transformación, que es el tema que nos ocupa esta semana. Las primeras palabras a las que quiero que prestemos atención en el versículo es hambre y sed. Leemos hambre y sed aquí y nos damos cuenta de que no está hablando literalmente, es decir, no está hablando de personas que literalmente tienen hambre y pues quieren un pollito, quieren una pizza, quieren, bueno, no sé, quieren un sancochito, quieren alguna cosa así, ¿sí? O una persona que está sedienta y quiere Coca-Cola, agua, no sé, una limonada, alguna cosa. No, no está hablando de personas que literalmente tienen esta sensación, sino que más bien está usando esas palabras para tipificar, para figurarnos la idea de deseo, la idea de anhelo, la idea de ansia. Esa es la idea, ¿ven? Vamos a pensar en una persona que literalmente tiene hambre y sed para descubrir qué características vemos en ellas, porque esas características vendrán a ser las mismas que tendrá una persona con el deseo, el ansia, que nos describe figuradamente el versículo. Por ejemplo, el hambre y la sed se dan por ausencia de algo, ¿verdad? En este caso, obviamente usted lo sabe, el hambre y la sed se dan por ausencia de comida y de bebida. De la misma manera, el deseo que se nos describe aquí entonces se da porque la persona que siente ese deseo, ese anhelo, es una persona que siente la ausencia de algo. Ese algo que es, se lo voy a explicar en el próximo punto, todavía no. Pero el hambre y la sed, o el deseo mejor, el ansia que siente la persona se da porque siente, sabe que le falta algo. En segundo lugar, vemos que una persona que tiene hambre y sed tiene sensaciones muy intensas. Los que han tenido que pasar tiempos de hambre y sed lo saben bien. Gracias a Dios, yo nunca he tenido que pasar eso, ¿verdad? Siempre ha habido el alimento en la casa, pero sí he ayunado, ¿no? Y cuando uno ayuna, pues le da mucha hambre y le da mucha sed. Y de verdad que son sensaciones bien intensas las que uno siente. No, pues si usted ayuna un día, pues no lo va a sentir mucho, ¿no? Pero si usted ha ayunado 3 días, 8 días, 15 días, usted va a saber que eso produce una sensación bien intensa. Uno sufre. Uno tiene agonía. Por más que uno trate de hacer que no pienso en eso, no pienso. Uno siente agonía. Uno tiene inquietud. Ese deseo, ese sentimiento, hermano, lo domina uno. Lo domina. De tal modo que uno solo piensa en eso y vive para eso, quiere saciar el hambre, quiere saciar la sed que siente en ese momento. De la misma manera, este deseo que tiene la persona que nos describe el versículo es un deseo bien intenso. Es un deseo que incluso llega a desesperarlo. Es un deseo que le hace estar inquieto. O sea, no es cualquier tipo de deseo. No es como querer cualquier cosa, ¿verdad? Es un deseo bien fuerte, un deseo bien intenso. En tercer lugar, el hambre y la sed, cuando no se sacian, no disminuye, sino que aumenta. Y todos lo sabemos también, que el hambre no es una cuestión que disminuya, sino que si usted no la sacia, eso crece y a la hora usted tiene más hambre, y a la otra hora tiene más hambre, y a las 24 horas tiene una tremenda hambre, hermano. Y esa hambre, ese sentimiento desespera y es persistente. El deseo entonces del que nos habla la bienaventuranza es un deseo que hace que la persona que lo tiene desespera, hermano, realmente desespera. Entonces concluimos que el hambre y la sed son figuras literarias que nos describen un deseo intenso, que tiene la capacidad de desesperarnos, de dominarnos, y que cuando no es saciado, no disminuye, sino que es un deseo que va a ir en aumento en nuestra vida. Nos describe ese tipo de deseo la bienaventuranza. Ahora, ¿cuál es el objeto de tal deseo? Note ahí que la Biblia no dice bienaventurados los que tienen hambre y sed de felicidad. No dice de felicidad, ¿verdad? No dice de felicidad. No dice bienaventurados los que tienen hambre y sed de paz. Tampoco. O los que tienen hambre y sed de dinero, o los que tienen hambre y sed de tener una posición social, o de éxito, o hambre y sed de cumplir sus metas y sus sueños. No nos habla de eso. Recuerde que las bienaventuranzas nos hablan de cómo ser felices. Pero qué curioso, qué paradójico, que nos dice que para ser felices no debemos desear la felicidad, sino que nos dice que el objeto del deseo que les acabo de escribir es la justicia. Y esa es la segunda palabra que quiero que estudiemos esta mañana aquí. Justicia es la segunda palabra. Entonces, ¿qué es la justicia? ¿Qué es la justicia? La justicia no se refiere aquí a la justicia jurídica, que todos conocemos. La justicia jurídica que consiste en dar premios o castigos a las personas que cumplan o que incumplan la ley. Y aquí creo que todos de alguna u otra manera hemos sido objetos de esa justicia, ¿no? A mí me han sacado partes, por ejemplo, ¿sí? Ahí está. Hay toda una estructura. En nuestro país hay un poder, el poder legislativo, que se encarga de esa justicia. Pero esta bienaventuranza no habla de esa justicia. Entonces alguien podría pensar que está hablando de la justicia social. La justicia social, aquella que aboga por la equidad, por la igualdad de derechos, ¿no? Que los sindicatos, que la protesta, que todos tenemos derecho, que todo eso que usted escucha. Tampoco habla esta bienaventuranza de ese tipo de justicia, sino que la bienaventuranza señala directamente a la justicia como rectitud, como pureza moral, como lo que conoceríamos nosotros como santidad. Así que si usted quisiera borrar allí donde dice justicia y poner bienaventurados los que tienen hambre y sed de rectitud, de santidad o de pureza, estaría bien, porque es lo que justicia tiene que decirnos en este versículo bíblico. Eso es lo que nos está describiendo el texto bíblico. Entonces, eso es la justicia. Uniendo los dos conceptos, tenemos que la bienaventuranza describe el deseo intenso, desesperante, dominante y persistente que caracteriza a una persona que quiere librarse del pecado en todas sus manifestaciones y formas, mientras que al mismo tiempo anhela la santidad como un estilo de vida. A eso se refiere la bienaventuranza, hermano. A eso se refiere. Quiero darle dos ejemplos bíblicos de esto, para que usted lo tenga más claro todavía. Vaya conmigo al Salmo 42, versículo 1 al 3. Salmo 42, versículo 1 al 3. Salmo 42, versículo 1 al 3. ¿Qué dice el Salmo 42? Dice: como el ciervo busca jadeante. Si sabe que es jadear, ¿no? ¿Verdad? Eso es jadear, ¿no? Entonces dice: como el ciervo busca jadeante las corrientes de las aguas, así te anhela a ti, oh Dios, el alma mía. Dice: mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? Amén. Este es un ejemplo maravilloso. Aquí nos describe una persona que tiene anhelo, sed de Dios. Es un anhelo que usted lo siente en cómo escribe. Es un anhelo desesperado. Podríamos decir casi hasta sufriente. Él sufre porque quiere a Dios, porque tiene sed de Dios. No haya cómo saciar esa sed, ¿verdad? Un un sentimiento, versículo 3, que hasta lo hace llorar, dice, fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche. Esta es una descripción de un ejemplo maravilloso de lo que les estoy diciendo. Luego el Salmo 63, versículo 1, Salmo 63, versículo 1 y 2, tenemos otro ejemplo allí de esto. El salmista David de nuevo habla y dice, oh Dios, mi Dios eres tú. Sí, de madrugada te buscaré. Ahora, ¿por qué lo busca de madrugada? Porque tiene sed, porque tiene hambre, porque tiene deseo de Dios. No puede esperar, no puede dejar eso para luego, no puede dejar eso para después. Tiene que ser en la madrugada porque él tiene hambre de Dios. Dice, de madrugada te buscaré. Dice, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. ¿Cuál tierra seca y árida donde no hay aguas? Estas son expresiones que ejemplifican perfectamente nuestra bienaventuranza. Nos muestran perfectamente cómo es la bienaventuranza. Ahora, esto de lo que estamos hablando es un requisito imprescindible de una persona que quiere cambiar, que quiere transformarse. ¿Oyó? El deseo de cambiar, el anhelo de cambiar, la ansia, o el ansia mejor, de cambiar. Vamos a puntualizarlo más. ¿Cómo se nos muestra una persona que tiene hambre y sed de justicia? En primer lugar, esa es una persona que usted la ve, ha reconocido sus pecados y al mismo tiempo está reconociendo su dependencia de Dios para superarlo. Sabe que solo Dios puede saciar su necesidad. Esa persona ha dicho, yo reconozco que estoy mal en esta área. Tengo un dolor, tengo una amargura en mi corazón, tengo heridas, o dice la persona, yo reconozco que esto es una adicción. Tengo una adicción a una persona, tengo una adicción al cigarrillo, tengo una adicción a los juegos, tengo esta adicción. Lo ha reconocido, tiene hambre, tiene sed, lo ha reconocido, mientras que está ahí reconociendo, mientras que está ahí sabiendo, entendiendo que solo en Dios está el poder para cambiar. Ahí está él, dice. ¿Me estoy haciendo entender, queridos? Así se nos muestra una persona con hambre. Dice. Mientras la persona está ahí, no, yo estoy bien. Es un bien drogadicto, por ejemplo. No, yo estoy bien, todo está, mi gato está perfecto. O tiene una herida ahí en su corazón terrible y está ahí diciendo, no, pero esto no tiene importancia, sigamos adelante así. Eso. O el orgullo, la mentira. Bueno, póngale el nombre que quiera usted ahí. La persona que tiene hambre y sed ha reconocido su problema y sabe que solo en Dios está la esperanza. Pero en segundo lugar, y esto es muy importante, la persona que tiene hambre y sed de justicia está dispuesta a hacer lo que sea para ser otra persona. Está dispuesta a pagar el precio que sea, a obedecer lo que sea, que le lleve a obtener la pureza, la rectitud y la santidad que está buscando. Para esta persona no hay excusas ni tiempo que perder. Y aquí yo le estoy dando un detalle muy importante. Porque a veces nos encontramos con gente que nos ofende o que nos hace daño y nos dice, es que yo voy a cambiar. Yo le prometo, yo voy a cambiar. Y entonces usted le dice, ah, sí, usted va a cambiar. Entonces, sí, va a cambiar, me lo va a demostrar haciendo esto y esto. Y él dice, no. Entonces, no. Esa persona no quiere. Porque la persona que quiere está dispuesta a hacer lo que le toque y lo que sea y a demostrar lo que sea con tal de cambiar. Con tal de cambiar. ¿Se está fijando? Viene el marido adúltero, dice, no, yo voy a cambiar. Sí, usted quiere cambiar, tiene que hacer esto, esto. Le dice a la esposa, ay, no, tampoco así. O sea, yo sí hago esto, pero esto otro no, no. No quiere, hermano. Viene el hijo le dice, mami, sí, yo te prometo que no vuelvo. Bueno, si usted me promete, entonces usted tiene que hacer eso. Eso, ah, no, mami, tampoco. No sea así. No quiere cambiar. La persona que quiere cambiar no tiene excusas. Lo que sea que le digan que haga, lo va a hacer. Míralo. Mire, yo uso la cuestión de, porque trabajé en eso y tal vez esto es lo que más puedo traer a colación en este momento. Cuando estaba en el centro de rehabilitación, yo me enteré allí de centros de rehabilitación, terapéuticos se llaman, ¿sí? que hacen lo siguiente, y todo para probar y para medir el deseo que tiene cierta persona de cambiar. Primero, la persona tiene que ir voluntaria. Hay centros de rehabilitación donde obligan a la gente, y los obligan, los encierran con cárceles y le pasan la comida así por una reja, todos ahí. Pero los mejores son donde la gente va voluntariamente, porque reconoce que tiene un problema, ¿sí? Porque es el primer paso para cambiar, reconocer y no negar que yo tengo esto o lo otro, lo que sea. Entonces, ah, usted es el que quiere cambiar. Sí, yo soy el que quiero. Bien, vamos a ver. Entonces, lo hacen desnudar y tienen un hueco, hermano, que está lleno de todo tipo de basura, de la del baño y de la de la cocina, de hace tiempo ahí. Lo hacen desnudar y lo hacen meter ahí desnudo en ese hueco. Luego hacen una cola todos los internos, empezando por el líder. Y cada uno pasa y le tira más basura o le echa un baldado de agua así, lo que sea, y lo insultan con las peores ofensas y palabras que usted pueda imaginarse. El muchacho en cualquier el momento que quiera puede salirse de ahí, irse y salir, irse. Y ahí pasan, cada uno, usted es esto, usted es lo peor, usted mire lo que le ha hecho a su familia, usted está, y échele cosas, y échele cosas, y échele cosas. Si el muchacho sale y se va, era porque no quería cambiar. Si el muchacho se queda y aguanta eso y otras cosas que le van a hacer después, es porque ese muchacho realmente tiene disposición de cambiar, está listo para un tratamiento terapéutico. Pero sí, lo mismo pasa con nosotros. ¿Ve? La persona que quiere cambiar va a hacer lo que sea y soporta lo que sea. Eso es hambre y sed de justicia. ¿Están comprendiendo? Esa persona, en tercer lugar, muestra una gran disciplina. Mire, una nueva vida en mucho es cuestión de nuevos hábitos de vida. Y los hábitos de vida se forman con la disciplina. Entonces se acerca a esa persona y dice, bien, ¿usted quiere cambiar? Sí. Bien, lo que usted tiene que hacer es abandonar a tal persona. No puede, esa relación de noviazgo no más, esa relación sentimental no más. Ay, pero es que yo... No quiere. Dice, listo, yo voy a hacerlo. Tiene hambre y sed de justicia. Usted tiene que dejar de frecuentar cierta casa, cierto sitio, cierto lugar. Por si no le ayuda, para que usted cambie. Dice la persona, ah, listo. Si toca, toca. Si es ya, es ya. Y lo hace. Esa es una persona con hambre y sed de justicia. Que usted va a hacer un devocional ahora, todos los días. ¿Qué hacer? Tiene que orar. ¿A qué horas tengo que orar? Que usted se va a meter con la palabra. ¿Me tengo que meter con qué tengo que hacer? ¿Dónde tengo que ir? ¿A qué tengo que...? Tal, así, listo, vamos a hacerlo. ¡Hambre y sed de justicia se llama eso! Así se muestra la persona. Y esto es imprescindible para cambiar, ¿no? Pregúntese, ¿tiene usted esa hambre, esa sed? ¿Usted ha reconocido que necesita...? Usted dice, bueno, yo tengo esta herida, o tengo esta adicción, o quiero superar este mal hábito que tengo, este defecto en mi vida. Listo, ya, usted lo tiene claro, ¿verdad? Bien. Pero ahora pregúntese, ¿usted tiene hambre y sed? Porque si no lo tiene, no hay mucha esperanza para usted. Usted necesita tener hambre y sed, porque cuando tiene hambre y sed es cuando está dispuesto a hacer lo que sea para cambiar, hermano. ¿Me hago entender? Amén. Ahora hay una tercera palabra allí. Una tercera palabra que es una promesa maravillosa. Y nos dice, saciados. Ellos serán, ¿qué? Saciados. Y todos sabemos que después de un ayuno largo, lo más rico es comer. Bendito sea Dios. Hay poder en el nombre de Cristo. Amén. Uy, sí. O cuando uno así que no tenía plata y no había nada. ¿Qué es lo más rico? Comer. O usted estaba a punta de tinto con plátano. Ah, mano. Y van y le sirven un sancocho así bien tremendo. Eso, y sentirse lleno es donde uno dice, gracias que estoy vivo, Señor. Bendito Dios. Eso es lo mejor, sentirse saciado. Lo más rico, hermano. Una bendición. Bien, bien. Pues aquí dice que a los que tienen esa hambre, ese deseo Dios los va a saciar. Ella es una promesa y por eso serán felices. Por eso es que no dice tengan hambre y sed de felicidad. Porque usted no será feliz teniendo hambre y sed de felicidad, sino teniendo hambre y sed de hacer lo que Dios le dice que tiene que hacer. Ahí usted será feliz. Y van a ser saciados en tres tiempos. Anote al margen, por favor. Inmediatamente. ¿Verdad? Así como le dijo el ángel a Daniel, desde el primer momento que dispusiste tu corazón para entender y humillarte en la presencia de tu Dios, desde el primer momento que nos humillamos, nos arrepentimos, venimos a Él, Señor, necesito cambiar, Señor, necesito nueva vida, desde ese primer momento empezamos a ser saciados por Dios. Porque Él nos salva, Él nos justifica, Él nos limpia nuestros pecados. Y empezamos a ser saciados. ¿Qué le dijo el Señor a la samaritana? Juan 4:14. La samaritana tenía hambre y sed, pero estaba buscando saciarlo en otro sitio. ¿Y cómo lo saciaba? Con los maridos. Se le dice, tráeme tu marido. ¿Se fue que le dijo así? Bueno, el caso es que el Señor le dice, bien has dicho, porque ese no es tu marido, porque cinco maridos has tenido y ese que tienes no es tu marido. Marido, ese no es tu marido. ¿Cómo estaba buscando llenar esa mujer el hambre y la sed que sentía? Esa ausencia que sentía con el amor humano. Así lo trata de llenar mucha gente. Con el amor humano, que la quisieran, que la acompañaran. Y dice, no estás buscando donde no es. Estás buscando en el lugar equivocado. Véngase a la vivienda, le dijo. Y le dice en Juan 4:14, estas palabras maravillosas. Pero el que beba del agua que yo le daré, aleluya, el que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Sino que el agua que yo le daré se convertirá dentro de él en una fuente de agua que salte para vida eterna. Aquí el agua es la salvación, el don de la vida eterna que recibimos desde el primer momento que nos disponemos a entendernos y a humillarnos en la presencia de Dios. Y él dice, nunca volverás a tener sed, jamás volverás a tener sed. El agua que yo te daré te va a saciar. Gloria a Dios. Está. Que no le pase lo de la samaritana. Luego Él nos va sanando paulatinamente al recibir el Espíritu Santo. El Espíritu Santo habitando en nosotros nos va a liberar del poder y del deseo del pecado en nuestra vida. Porque deseamos pecar. Y peor aún, el pecado tiene poder para esclavizarnos. Pero el Espíritu Santo habitando en una persona le ayuda a romper ese deseo y esa esclavitud al pecado. Le reitero lo que le dije antes. En el cristianismo la cuestión no es la fuerza de voluntad. Si usted cree que aquí esto es la fuerza de voluntad, está equivocado. Si usted lo que quiere cambiar es por su fuerza de voluntad, vaya al canal 7, en la tarde, en la noche, ¿verdad? En la noche, usted prende y aparece Jorge Duque Linares. Hágame el favor, nada más y nada menos, ¿verdad? Y le dice, actitud mental positiva. Y usted va y se compra en una librería unos libros de autoayuda así, y verá que esos libros le dicen qué tiene que hacer, pero no le da el poder para hacerlo. Pero aquí es distinto porque la Biblia le dice lo que tiene que hacer y Dios le da el Espíritu Santo que le da el poder para que lo haga. Por eso es que la gente cambia, hermano. Por eso es que la gente cambia aquí. Aquí no se cambia por los consejitos del psicólogo, ni por las pastillas del psiquiatra. Aquí se cambia porque el Espíritu de Dios está haciendo una obra en nuestros corazones. Por eso se cambia. Lástima, no pudo ver usted la obra de teatro, ¿verdad? Pero ahí actuaba un hermano y él salía vestido indigente. ¿A usted lo alcanzó a ver que asomó la cabeza ahí? Ese hermano era un indigente realmente de la calle. Comía de la basura. Comía así, se saciaba de la basura, vivía piojoso, andrajoso. Pero un día, él le dio a beber el agua de la vida eterna. Y usted lo ve ahí como el gadareno, peinado, bañado, ¿verdad? Con familia, de todo. Porque es el poder restaurador de Jesucristo. Él puede, en él está la esperanza. No tiene por qué quedarse como usted es, ni aceptar sus situaciones como definitivas, porque Dios existe. ¿Eh? Y aquí hubo el caso de un muchacho, que para mí es un caso bien impresionante, que ya no está porque se mudó y para allá le queda lejos. Es una iglesia por allá, que Jaxer, algunos lo conocen, ¿verdad? Usted veía a Jaxer bien, pero cuando Jaxer llegó a la iglesia, Jaxer era un loco psiquiátrico. ¡Loco! Y la esposa le dijo, ¿usted va al retiro o nos separamos? Así, sí, ¿cierto? Buena táctica, hermano. Y él nos contó, yo fui a ese retiro, hermano, porque para que no me dejaran. Y allá fue, y él no sabía lo que Dios le tenía preparado allá. Eso fue el que más gritó, el que más lloró, el que más... En fin. Hizo y deshizo. Y recién llegado al retiro tuvo una crisis. Loco. Lo que es un loco, hermano. Una crisis y venía culto loco y... De todo. Y cogió la moto que tenía y se fue a Suez y se metió en un campamento guerrillero. Y se fue a predicarle a los guerrilleros. O sea, loco. Pastas tenía que tomar. Y poco a poco, hermano. Poco a poco, no. Esa fue la última crisis. De ahí para allá, él salió de esa crisis. Nunca más volvió a tomar pastillas. El Señor lo liberó de esa locura. Porque aquí no es la pastilla del psiquiatra. Ni los consejos del psicólogo. Aquí es el poder de Dios, hermano. Que nos cambie nuestra forma. Ahora, si el Señor puede con un loco, no va a poder con su ira, hermano. Si el Señor puede con un loco, no va a poder con su adicción al cigarrillo, hermano. Si el Señor pudo con usted, no va a poder con el resto, pues, entonces. Claro. Mire, Juan 7:37. Dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y lo dice, y esto dijo del Espíritu que iban a recibir los que creyesen en él. O sea que en el primer pasaje el agua es el símbolo de la vida eterna, la salvación, el perdón de los pecados con que Dios sacia a una persona. Pero en este pasaje, el agua es el símbolo del Espíritu Santo que se nos es dado para que habite en nosotros. Y a través de ese poder es que logramos cambiar y ser transformados. Pero Dios no solo lo va a saciar inmediatamente y paulatinamente, sino finalmente y completamente. ¿Cuántos están de acuerdo con que no fuimos creados para esta tierra? No fuimos creados para esta tierra. Fuimos creados para el cielo. Por eso es que aquí no somos ni seremos completamente felices. Tendremos tiempos de felicidad y momentos de felicidad. Pero no se supone que aquí seamos completamente felices. Porque no fuimos creados para esto. Es como un pescado. Te coge el pescado, sáquelo del agua. Está en la tierra. Respirando con dificultad, casi a punto de morirse porque no fue creado para la tierra, fue creado para el agua. Y así estamos nosotros en esa condición, no fuimos creados para este mundo, fuimos creados para el cielo bendito. ¿Está entendiendo? Pero cuando lleguemos allá y nuestro cuerpo mortal sea revestido de inmortalidad, cuando lleguemos allá, hermano, y seamos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es, allí seremos saciados total y completamente. Así es la cosa. ¿Está entendiendo la palabra? Así que mire, hambre y sed es una figura en esa bienaventuranza que nos habla de un deseo. Pero no de cualquier deseo, sino de un deseo intenso, desesperante, dominante para mí. Dominante. Y ese deseo se refiere directamente al hecho de ser rectos, de ser santos, de ser puros. ¿Qué es requisito indispensable una persona que quiere cambiar? Sentir un gran deseo por cambiar eso o por cambiar su vida, lo que sea, por cambiar, es un requisito indispensable. Es un deseo tal que le hace exclamar: yo estoy dispuesto a hacer lo que sea por no ser como soy. Y por vencer esta adicción, estoy dispuesto a hacer lo que sea que me digan que haga. Y cuando la persona tiene ese deseo, tal hambre y tal sed, entonces tiene una promesa de Dios. Y es que Dios se va a encargar de saciarle esa sed y esa hambre, ese deseo que tiene en su alma. Amén. Vamos a estar de pie, por favor. Quiero que cierre sus ojos. Oh, bendito es tu nombre, Señor. Bendita es tu presencia, Padre. Damos gloria a Dios en esta hora, Señor. Quiero que con sus ojos cerrados piense: ¿qué es lo que usted quiere cambiar en usted? ¿Qué es eso que usted quiere que Dios transforme? Que usted dice: ya no quiero ser igual. Un deseo lujurioso, una adicción, la ira, la gritería, tal vez sea las mentiras. ¿Qué es? Si Dios le preguntara: ¿qué quieres que te cambie? ¿Qué es lo que quieres que cambie de ti? Usted podría decir ya qué es lo que quiere: una compulsión a robar, el orgullo, el trago. ¿Qué es lo que quiere que Dios cambie? ¿Qué es lo que quiere, hermana? ¿Qué quieres que Dios cambie? ¿Qué es lo que dices: yo no quiero más esto? Tal vez una herida de tu corazón, una tristeza que te acompaña a tus días, tus noches, una amargura profunda. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que tú quieres que Dios cambie en ti? Oh, bendito es su nombre para siempre. Bendito es su nombre para siempre. Ahora pregúntate: ¿tienes ese deseo del que nos habla la bienaventuranza? ¿Tienes ese anhelo? ¿Sabes? Porque si no lo tienes, es porque consideras que lo que te pasa no es tan importante. Es porque consideras que no tiene importancia. Pero te pregunto: ¿tienes hambre y sed de justicia? ¿Tienes hambre y sed de no ser más así? ¿Casi desesperas? ¿Sufres por ser así? Tienes ese tipo de deseo. Oh, amada, amado, hay poca esperanza para ti. Y te voy a invitar que esta mañana pongas tus manos en tu corazón y le digas a Dios: dame el deseo, dame hambre, dame sed. Thank you. esta mañana al Señor. Dame hambre y sed, Señor, de ser recta, de ser puro, Señor. Porque mientras no tengas esa hambre y esa sed, no estarás dispuesta ni dispuesto a hacer lo que sea necesario para ser otra persona, otro padre, otra madre, otro hijo, otro cónyuge. Mientras no tengas esa hambre y esa sed, tendrás excusas. Pensarás que puedes perder tu tiempo siendo así. Pero pon tus manos en tu corazón hoy y dile a Dios: Dios, dame hambre, Espíritu Santo. Oh, Espíritu de Dios, dame hambre. Dame sed, dame un deseo, dame una ansia, dame ansia, dame el anhelo de ser diferente, de ser distinta, de ser distinto, de no ser igual, ya no más, no quiero más esta tristeza, este dolor, esta forma de ser, ya no quiero más. Ya no quiero más, no más, no más, Señor. Yo quiero que tú me sacies. Dame agua. Dame agua. Dame agua esta mañana. Dame agua. Dame agua esta mañana. Sáciame esta mañana. Sáciame. Señor, cámbiame, Señor. alrededor sin presiones. Que los que están a mi alrededor sin presiones. Y las nuevas cosas que ven en mí, Dios. Y las nuevas cosas que descubren en mí, Padre Santo. Oh, Dios, gracias. Digámosle de nuevo, aleluya. por lo que estás haciendo. Gracias, bendito Salvador. Te alabo, te glorifico, te exalto la mañana de hoy. Gracias, Señor. Bendito eres. Dale un aplauso al Señor, por favor.